Buenas tardes, soy Bertrand Jean, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico. Es el 26º episodio de Raíces. Y hoy vamos a hablar de arqueología mayén. Vamos a descubrir un sitio que está en el estado de Tabasco, que se llama Comalcalco. Y vamos, para descubrir este sitio poco conocido, vamos a hablar con Ricardo Armijo, que está a cargo de esta zona arqueológica. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Le agradecemos mucho la participación a este programa para difundir un poquito de todo lo que sabe, todo lo que usted descubrió y participó a descubrir en esta zona de Comalcalco. Pero antes de todo, me gustaría que se pudiera presentar un poquito a nuestro público, en particular en cuanto a los estudios que llevó a cabo para ser este director y más bien encargado del proyecto de excavaciones en Comalcalco. Bueno, buenas tardes, soy egresado de la ENA. Ahí estudié la licenciatura y también estudié el doctorado. Tengo un diplomado en manejo de recursos culturales que hicimos en el 98 con gente del INAH en Oaxaca. Uh-huh. Y estoy trabajando en Comalcalco desde hace 19 años. Uh-huh. Estoy a cargo del proyecto de investigación arqueológica en el sitio y en su región, ¿no? De hecho, es el tema de mi tesis de doctorado. ¿Cómo uno llega entonces a ser encargado de las excavaciones en Comalcalco? Bueno, yo concursé por una plaza de investigación en el estado de Tabasco hace 19 años, precisamente con el proyecto de catálogo de investigación, registro e inventario de bienes muebles, los museos de sitio, uh-huh, bodegas en el estado de Tabasco. Uh-huh. Y a partir de ello, primero inicié con los catálogos de investigación de La Venta y su museo de sitio, uh-huh, y del museo de sitio de Pomona y su bodega. Y posteriormente inicié el proyecto de investigación en Comalcalco, primero con toda la clasificación de los materiales que había dejado Emiliano Salazar inconclusos, porque él falleció en el 71 en el sitio, uh-huh, y todas sus excavaciones las dejó inconclusas, e incluso sus materiales no fueron estudiados ni clasificados. A partir de entonces me dediqué a clasificar su material, a ordenarlo, a analizarlo, y posteriormente se presentó la oportunidad con el gobierno del estado y a través de un convenio interinstitucional de presentar una propuesta de investigación para el sitio arqueológico, y a partir de entonces hice un proyecto de investigación a corto, mediano y largo plazo, que es el que desde entonces llevó al efecto en Comalcalco. Bueno, ahora para ubicar un poquito Comalcalco, unos cuantos datos importantes para nuestro público. Primero, ¿dónde está ubicado Comalcalco? Luego, ¿a qué época de ocupación corresponde más o menos? ¿Y quiénes fueron los habitantes de Comalcalco? Bueno, Comalcalco se encuentra ubicado en la parte noroccidental del área maya, en el extremo noroccidente del estado de Tabasco, uh-huh, en la parte más bien central de la Chontalpa, de la región que llaman la Chontalpa. Es un sitio elaborado con arquitectura de tierra. Uh-huh. Se caracteriza por la parte final del asentamiento, la construcción del sitio, la parte monumental, está elaborada con ladrillos, y muchos de esos ladrillos con los que se han construido los edificios en Comalcalco están decorados a través de diferentes técnicas. Muchos de estos ladrillos decorados tienen representaciones de personas, de animales, de insignias, de epigrafía, de glifos, pseudoglifos, en fin, tienen diferentes representaciones que los alfareros de Comalcalco dibujaban mientras los ladrillos estaban secándose al sol antes de meterlos a la cocción. Bueno, es bien interesante ver también que este sitio de Comalcalco es algo realmente único en cuanto a su arquitectura comparado con otros sitios arqueológicos, ni siquiera en la zona maya. Bueno, hay muchos sitios en la región de Tabasco, sobre todo en la zona costera, porque es una meseta aluvial carente de piedra. Uh-huh. Entonces los habitantes de Comalcalco, al momento de construir sus ciudades, las hicieron con arquitectura de tierra, y en la última etapa constructiva hicieron ladrillos con la aluvión que tenían. Muchos de los ladrillos o de los edificios están recubiertos con estuco. El estuco talco no lo obtienen de la piedra caliza porque no hay piedra, no lo obtienen de las conchas de los ostiones de los cuerpos lagunares de la costera. Entonces los tontales lo que hacían, o los mayas más bien, sacaban la concha, la quemaban y hacían estuco con el cual recubrieron sus edificios o pegaron sus ladrillos. El sitio tiene una ocupación desde el 500, aunque tenemos las fechas más tempranas epigráficamente hablando, desde el 564, y la última etapa, la última fecha registrada es el 814, que es la etapa en donde hasta ahorita hemos ubicado al sitio, la etapa más de esplendor del mismo, ¿no? Una de las, a los mayas de Tabasco, los mexicas, les decían o les llamaban chontales. La palabra chontal es un término náhuatl que significa extranjero. Los chontales en Tabasco no existen, porque es decirle extraños o extranjeros. Existen los mayas yucatán, que son los hombres verdaderos y son los que vivieron en Tabasco en la época prehispánica. Entonces el término de chontal es un término un poquito distinto, no significa que los chontales, no. Al decir chontales está uno hablando de los extraños o de los extranjeros, y no es así. Son mayas o tan u hombres verdaderos. Bueno, es bueno hacer la precisión. Y bueno, dentro del marco de excavaciones que está llevando a cabo desde como 20 años, más de... 19 años. Hay unas cosas que se han comentado últimamente, en los últimos años, en particular este año, un descubrimiento que realmente fue muy importante, creo, que es un cementerio que por ahí encontraron. ¿Nos puedes hablar un poquito del lugar donde se encontró eso? ¿Cuáles son las circunstancias? Que básicamente, ¿qué encontraron? Mira, esto corresponde a un salvamento arqueológico que la Comisión Federal de Electricidad va a construir una subestación eléctrica, ¿no? Entonces, hicimos seleccionamos varios lugares, uno de ellos, el que menos evidencia arqueológica tenía, era este predio. Eran montículos que habían sido prácticamente arrasados por los antiguos dueños, y excavamos uno de estos montículos, y al momento de la excavación, después de hacer un sondeo aleatorio, como en un damero, como en un tablero de ajedrez, pudimos localizar una urna funeraria en lo que podría ser la cimentación de esta casa. Inicialmente pensamos que pudiera haber sido una casa, una unidad doméstica. Sin embargo, al momento de encontrar la primera urna, decidimos ampliar la excavación. Estábamos trabajando en un área de 8 metros cuadrados, ampliamos la excavación a 16 metros cuadrados, y en esos 16 metros cuadrados encontramos 16 urnas funerarias, y asociados a estas urnas funerarias, 12 individuos que estaban en entierros directos, en diferentes posiciones, del cúbito dorsal flexionado, todos casi como en posición fetal, todos estaban flexionados en un costado de su torso. Así es. Y estaban asociados o pegados a las urnas, como si fueran acompañantes de las personas que estaban al interior de las urnas funerarias. Había urnas de diferentes tamaños, básicamente unas 10 urnas de pequeñas dimensiones, que después de haberlas excavado en campamento, pues nos dimos cuenta que eran urnas que correspondían a niños de 1 a 3 años. Y las grandes, que eran urnas dobles, no sencillas, sino dobles, me refiero a que venían una urna boca arriba con un individuo adentro y había otra encima de esta, tapando boca con boca. Y estas correspondían a individuos, casi todos adultos, entre 25 y 35 años de edad. Muy bien. Ahora, una preguntita para saber cómo, bueno, ahorita nos está hablando de los individuos que se encontraron ahí en las urnas, pero sí. Esa va a ser mi última pregunta. ¿Cómo se llama esta técnica y a qué, creo que se llama microexcavaciones? Es que si no podía hablar un poquito de este término, por favor. Bueno, mira, lo que sucede es que lo encontramos en condiciones, el contexto arqueológico, en el sitio, en el lugar de la excavación, estaba sobre bajo nivel freático. Entonces nosotros estábamos trabajando a 1 metro de profundidad en el agua. Entonces lo que hicimos fue que embalamos todos los hierros y las urnas, los sacamos en bloque de la excavación y los trasladamos al campamento de investigación para que en el lugar de del campamento, poniéndolos en la misma orientación como los sacamos de la excavación, pudiéramos iniciar otro proceso de excavación, pero en condiciones controladas, con un control de temperatura, con un control de humedad, y sin tener que estar sudando encima de los entierros, sin tener que estar escupiendo, porque los trabajadores no todos se aguantan las ganas de escupir. Y en fin, es una excavación en condiciones controladas. Por eso se llama, y bueno, en un lugar reducido, donde el control es mucho más exacto que en campo. Muy bien. Bueno, gracias por la precisión y por la definición de este término. Y es bien importante saberla, que hay varias técnicas de excavación. Vamos a hacer un primer receso musical para regresar luego con unas referencias que nuestro público puede conseguir en tiendas y en librerías. Sí, gracias. De regreso en Raíces para la segunda parte de este programa. Les agradecemos la sintonía y estamos en compañía de Ricardo Armijo Torres para hablar del sitio maya de Comalcalco. Ahorita se trata más bien de proponerles, radioescuchas, queridos radioescuchas, una serie de referencias que pueden conseguir tanto en tiendas, en librerías, en bibliotecas o por internet para completar este tema y saber un poquito más de Comalcalco. Yo voy a empezar con dos referencias que son bastante fáciles de conseguir, que son de la revista que siempre menciono en este programa, la revista Arqueología Mexicana. Hay un primer número que viene sobre los mayas de Tabasco, que es el número 61, y dentro de este número hay un artículo que escribió Ricardo, que se llama Comalcalco, la antigua ciudad maya de ladrillos. Y son 7 páginas donde se explica toda la arquitectura de esta zona bien, bien peculiar comparada con otras partes del país. Y también para comentar más asuntos un poco más rituales, religiosos, ni siquiera, bueno, más antropológicos en el sentido de conocer la sociedad. En el número 91 de la revista Arqueología Mexicana hay un artículo que se llama Espina con inscripción y Comalcalco en Tabasco. Es el volumen 16 de la revista y fue publicado en el 2006, si bien me recuerdo. 91. ¿Perdón? Es el número 91. 91, perdón, me equivoqué. Sí, pero el número 91 del volumen 16 en total. Y ahí más bien se trata de explicar un poquito este objeto bastante interesante porque ahí tiene sus inscripciones jeroglíficas. Y bueno, ahí les dejemos la sorpresa para que ustedes vayan a buscarlo y a conocer un poquito de este objeto. ¿Hay también otras referencias que podemos conseguir en otras partes, Ricardo? Sí, bueno, hay parte de artículos que se han publicado en las memorias de los encuentros de Campeche, del Encuentro de Investigadores de la Cultura Maya que anualmente la Universidad Autónoma de Campeche realiza en el mes de noviembre. Ahí hay varios artículos que hemos publicado de ponencias que hemos presentado a lo largo de los últimos 16 años. También hay revistas del Centro INAH Campeche, una que se llama Mesoamérica. Hay otras publicaciones también de la Asociación Tikal de artículos en el 2008, de por ejemplo la arquitectura de Comalcalco a través de sus ladrillos, y es donde se exponen gran parte de las 300 o 400 ladrillos que tenemos con representaciones arquitectónicas elaborados por los alfareros mayas en la época clásica. De hecho, ahí hay algunos ejemplos de esto, ¿no? De hecho, para que los radioescuchas pueden ubicar la página. La página es www.asociaciontical.com, creo, para que se puedan conectar y ahí buscar directamente los artículos, porque muchos, bueno, la gran mayoría están disponibles a la descarga y son gratis. Y bueno, había también otro, uno que me llamó mucho la atención, que se llama Los ladrillos de Comalcalco, que fue publicado ahí por Luis Fernando Álvarez Aguilar en el 90. Sí, es un libro sobre los ladrillos de Comalcalco, pero son dibujos a mano, pues. Estamos trabajando, es una aportación interesante. Sin embargo, estamos trabajando ahorita ya en un catálogo de investigación ya fotográfico y digitalizado, básicamente, ¿no? ¿Y cuándo sería Una publicado idea eso? mucho más clara y precisa de la información. De acuerdo. ¿Y cuándo piensan publicarlo? Yo calculo que no sé qué fecha, porque tardan un poco, pero tratemos de sacarlo para mediados del próximo año. Muy bien, entonces cuando se publicara haremos ahí una pequeña entrevista para saber un poquito más del libro, ¿ok? Sí, es que son 5.000 imágenes. Sí, entonces bastante material. Bastante material. Sí, tenemos representaciones de animales, de personas, de glifos, de escritura, representaciones arquitectónicas. En fin, hay una gran variedad de representaciones, no nada más modeladas, sino incisas, incluso pintadas. En fin, hay una gran Bastante. variedad de Eso suena muy, imágenes, eso ¿no? es muy, muy interesante para los iconógrafos y para los historiadores de la arquitectura o del arte en general. Terminamos esta sección nada más mencionando un detalle. En la página de internet del INAH hay una sección que viene de paseos virtuales y el Museo de Sitio de Comalcalco tiene su propio paseo virtual. No obstante, de acuerdo con lo que me dijo usted, Ricardo, ahí más bien, como el museo está en remodelación, ya no vale tanto este paseo virtual. Están remodelando todo el catálogo y también la guía de visita. Y bueno, se pensó en una nueva reestructuración del Museo de Sitio y ya hace 3 semanas prácticamente lo desmantelaron y estamos trabajando en la reestructuración del guión museográfico y del guión científico. Estamos actualizando toda la información. Este último que mencionas, el paseo virtual, es un guión científico que elaboramos el arqueólogo Román Piñachán, el arqueólogo Mario Pérez Campa y un servidor en el 1994. Hasta esa fecha teníamos actualizada muy bien toda la información. Sin embargo, bueno, han pasado ya muchos años, ha habido mayores cantidades de descubrimientos y hemos tenido que actualizar toda la información y eso es lo que estamos abocándonos ahorita. Bueno, ¿y cuándo se contempla la reapertura del museo? Pues dicen los que saben que creen que en diciembre se va a inaugurar. No estoy muy seguro de las fechas porque hay mucho trabajo que hacer por delante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a hacer un segundo corte musical ahorita en Raíces para regresar luego con las noticias antropológicas de la semana pasada y de la semana próxima. Última parte de Raíces en compañía de Ricardo Armijo Torres para hablar de la zona arqueológica de Comalcalco hoy. Pero en esta sección, como siempre, vamos a hablar de noticias arqueológicas, empezando más bien por el salvamento arqueológico que se hizo en Yucatán, a la frontera con Campeche. Ahí lo comentamos un poquito por nuestro blog, raicesudan.wordpress.com. Más bien, un equipo de arqueólogos del INAH de Yucatán hizo un rescate de una serie de plataformas y de estructuras donde encontraron bastante material, tanto mobiliario, funerario, que cuerpos. Entonces parece que este salvamento va a desviar un poquito la trayectoria de la autopista que se estaba ampliando y se va a tomar en cuenta el lugar, lo que es una muy buena noticia. En cuanto a eventos académicos, tenemos primero la quinta mesa redonda de Teotihuacán, que se va a inaugurar el 23 de octubre y se va a llevar a cabo hasta el 28. Es un evento muy importante para los estudios teotihuacanos. Se podrá acudir al Hotel Quinto Sol en San Juan Teotihuacán de las 9 a 20 horas. La mesa redonda está hecha en homenaje a George Cogill y ahí van a ver realmente ponentes realmente importantes. En total son 120 especialistas que van a estar aquí, más de 62 conferencias y además dos exposiciones en el Museo de Pintura Mural de Teotihuacán. Entonces casi toda la semana próxima podrán ahí acudir a este evento. Es totalmente gratis normalmente. Y también lo que son, bueno, las séptimas jornadas permanentes de arqueología, perdón, en el Museo del Templo Mayor en el DF, ahí en el auditorio Eduardo Mas Moctezuma, el 28 de octubre se va a llevar una serie de conferencias que serán de 10 a las 13 horas. Una que se llama Figurillas Antropomorfas de la Huasteca por Javier Martínez González y Gabriela Gutiérrez. Y la segunda, que es de Luis Córdoba Barada, sobre unos trabajos arqueológicos que se hicieron en Tultitlán. También para recordarles que el Diplomado de Antropología Social del CIESAS Noreste, que tiene sede aquí en Monterrey, pues faltan unos cuantos días para terminar las inscripciones. Hasta el 28, por favor, se pueden comunicar ahí con Efren Sandoval, responsable del diplomado. Y también darle un saludo muy peculiar, muy particular a nuestro colega Miguel Olmos Aguilera del Colegio de la Frontera, que participó en el programa la semana pasada. Esta semana se publicaron los premios INAH 2011 y Miguel se llevó el premio de mejor investigación en etnomusicología para su libro, para su trabajo que se llama El Chivo Encantado, la estética del arte indígena en el noreste de México. Entonces, muchas felicidades, Miguel, para este logro. También pueden consultar la página de INAH para ver cuáles son los premiados este año. Muy bien, vamos a terminar este programa primero agradeciendo a Ricardo por su participación. Muchísimas gracias, Ricardo. A la orden. Y también agradecer a nuestro equipo de ingenieros ahí en la cabina, que son Oscar y Checo. Les deseamos una excelente semana aquí en Radio UDEM y les invitamos a que sigan la programación. Hasta luego. Thank you.